Esa es una prioridad que hay por parte del Gobierno Nacional. Es un trabajo conjunto que se viene haciendo con el Ejército Nacional, teniendo en cuenta su misionalidad. Pero estamos llegando a todos los lugares donde antiguamente estaba la guerrilla. Es una directriz institucional y vamos a estar siempre donde nos necesiten. Coronel, háblenos sobre el número de policías que se instalan hoy en la ciudad de Palmira. Son 100 hombres que vienen para toda la región de Palmira. Les decía ahorita a sus compañeros, es para el Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El mando institucional va a hacer un estudio de la ubicación de estos muchachos, pero muy seguramente viene un número importante de hombres para engrosar el pie de fuerza de Palmira. Sin duda alguna se han cumplido más de 10 días sin homicidios en la ciudad de Palmira. Todo esto debido al trabajo de las fuerzas policiales. Están ustedes trabajando incansablemente. ¿Cuál es el mensaje a la comunidad? Son 16 días exactamente que duramos sin homicidios. Hubo un homicidio el día domingo donde tenemos 3 indicados, un indiciado. El trabajo es ese, es un trabajo conjunto, es un trinomio, es administración municipal, la comunidad, que es el factor más importante, y su policía nacional o su fuerza pública. Venimos trabajando desde hace 17 meses incansables al frente de esta unidad. Se han dado resultados gracias no tanto a los esfuerzos de 720 hombres policiales, sino al esfuerzo y a que las gentes y los ciudadanos están cambiando esa mentalidad de que tienen problemas y quieren que los demás vengan a solucionárselo. Hay una corresponsabilidad, un comprometimiento por parte de los ciudadanos, y pues ahí es donde se ven esos resultados. Invitar también de manera reiterativa a la comunidad a que sigan denunciando, a que lo hagan sin miedo, y cuáles son las garantías que se le dan a los ciudadanos a la hora de denunciar, porque ¿cuál es el miedo de muchos? Que tienen percepciones de que la policía va a revelar nombres, números de cédula. Empezando, mire, para usted denunciar no tiene que dar ni nombre, ni dirección, ni teléfono. Necesitamos que hagan una llamada oportuna en el momento oportuno, dando datos claros, y muy seguramente a su policía del cuadrante, a su comandante de su estación, al comandante del calle, al comandante de la estación, a quien quiera, al mismo señor coronel Zapata, que ha sido el interlocutor por parte de la alcaldía y que viene haciendo un gran trabajo. Pues necesitamos es eso, la herramienta para la autoridad es la denuncia. Si no hay denuncia, no hay nada, y si no hay denuncia, pues van a seguir los bandidos intimidando a la gran mayoría.